Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Vos no abarcás todas las nacionalidades. Sí. Y todo lo, y a todos los países. Bueno, entonces hay que saludar en todos los idiomas. Nos falta chino. Saludito. Bueno, ya que llega a Mendoza, a mi tía Angélica de Guaymallén. Bueno, saludo para el lado de Mar del Plata, para en especial para mi hija, que está allá con mi nieta y mi yerno. Frecuencia Argentina. Bien, nuestra. Hoy no está Eliana y me toca a mí hacer las secciones. Momento del tema no argentino de la semana, los Village People, música que identifica a varios integrantes de la Asociación Argentinos de Elche en el primer programa del 2010. Estamos divirtiéndonos y pasándola muy bien. Village People en el tema no argentino. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Que pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, nosotros seguimos festejando porque lo que festejamos es que hemos recibido este 2010 con todo y por supuesto que vamos a pedir que en este 2010 vos nos sigas acompañando allí donde estés, porque somos ya 54 países que escuchamos este Frecuencia Argentina y nos encanta, eso nos gusta muchísimo. Más entrevistas que hicimos el 31 de diciembre en la Asociación Argentinos de Elche, con ustedes los protagonistas. ¿Quiénes son ustedes? Hola, mi nombre es Eliana. ¿Y vos? Patricia. Patricia, ay, la que manda saluditos para Mendoza. Sí, ah, sí. Está mi hermano allá en Mendoza. Sí, es que los mendocinos somos todos buenos. Bueno, ¿qué? A ver. Nada, estamos aquí comiendo, cenando. La pregunta era, ¿por qué vinimos a la asociación? ¿O por qué vinimos para esta fiesta? Ah, porque vinimos hoy. Sí. Ah, vale. ¿Y la respuesta cuál es? Por el lambrusco. Por el lambrusco y para cenar con amigos y para tomar lambrusco acá con Patricia. Ah. Es buen motivo. Sin alcohol, obvio. Sí, lambrusco light. Bajo en caloría. Cero. Me voy a buscar gente seria, porque con ustedes no se puede hablar. Este es mendocino también. Tiene un programa de radio. Está haciendo un reportaje para la radio. Yo escuché que alguien cumplía años. Ahí estamos. ¿Quién cumpleaños? Madre de Dios. Llámame de la vuelta. Vení, pasá por el cuartito. Vení, no te bajas. Te doy el regalito. Vení, papá, que te doy el regalito. No, vení. No, es el cumpleaños del Perón, le tenés que dar un beso. No sabés nada. Tenemos un futuro casamiento. ¿Quién se casa? Casamiento. ¿Ustedes dos? Sí, no sabíamos. Linda pareja, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién me va a decir algo de qué carajo estamos haciendo acá? A ver. Este tiene una facilidad de palabra. Vamos a hablar con un contador. Un contador cordobés. Todo de pie. Por favor, todo de pie, la autoridad. El señor de Granada va a hablar. Hostia. Bien. No, antes de hablar, quiero decir unas palabras. Díganos. Vamos a ver. No, acá el señor que venimos a hacerle promoción a Granada. No me roben la plata, por favor. Bueno, él tiene un programa de radio. Sí, ya lo sé. Bien. ¿Ah, sí? Sí, porque estuve hablando con vos cuando vinimos el 24 de mayo. Bien, somos más conocidos. Seguimos, en un anchado. Sí, peor que la chiquita. Seguimos. ¿De vez en cuando lo escucho por internet? Bien. ¡Ahí está! Sí, señor. ¡Quieres un trago, pues! Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien, bien. Todo bien, sí. Muy amable, muy la gente. Todo muy contento de estar en esta reunión. ¿Cómo se viene el 2010? El 2010 se va a venir un poco mejor. Mejor, ¿no? Mejor, sí. Porque, bueno, el 2009 la pasamos un poco mal. Está la cosa difícil. Está muy difícil y, bueno, hay que esperar para ver si mejoramos. Bueno. Y nos podemos volver de vez en cuando a la tierra nuestra. ¿Argentino de dónde? De Santa Fe de Cañada de Gómez. Oh, muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que estás por acá? En España hace desde el 2006. Bien. Pero que me fui de Argentina desde el 1992. Bueno. 14 años de Italia, uno en Argentina y el resto acá en España. Bien. ¿Y qué tal? ¿Bien, no? Bien, sí. Muy bien. ¿Gana de volver de vacaciones, nada más? ¿O gana de volver ya para... No, me gustaría volverme. ¿Sí? Me gustaría volverme a Argentina. Pero no está la cosa como para volver, ¿no? Y por el momento no. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Bien. Mientras tanto, nos juntamos entre los argentinos y intentamos pasarlo lo mejor posible. Exactamente. Esta fiesta, bueno, reconfortan un poco el espíritu. Está bueno. Bueno, gracias por venir y espero seguir encontrándonos de fiesta en fiesta. A ustedes también, muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Argentina. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ahora vamos flaco todavía! ¡Estás para ganar! Frecuencia Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Carrasco Perales. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, el deseo de felicidad para todos los argentinos y latinos desde esta, la Folk MDQ. Gracias, Fernando, por el saludo que hemos recibido por estas fiestas de nuestros amigos de la Folk MDQ, donde obviamente se emite este programa de radio. Para todos ustedes también, feliz año 2010 y ojalá sea un año excelente. Escúchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Y que ese sabor de la cumbia. mi amor, porque te amo. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca antes con otra mujer me he sentido. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, con el amor que tú me brindas vives en mi corazón. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Para todos los argentinos que estén fuera de Argentina, que la estén pasando bien. Y deseamos para el 2010 un buen programa de Frecuencia Argentina, renovado y apostando a mejorar cada vez más y que se escuchen más en más países del mundo. Frecuencia Argentina. Bien nuestra. Festejamos el primer programa del año y queremos recordarte que podés encontrarnos en Facebook. Buscás el grupo Frecuencia Argentina, pones Hacerte Fan y ya vas a formar parte de nuestro grupo, donde hemos recibido muchos saludos por estas fiestas. Queremos agradecerles a todos. No los vamos a nombrar a uno por uno porque sería muy largo. Gracias a todos los que nos han dejado comentarios en nuestro muro de Facebook por estas fiestas. Muchísimas gracias. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.